Alguna vez empezó algún proyecto de mejoras en su casa y al parecer nunca se empeñó en terminarlo. Tal vez se le acabó el dinero o simplemente se cansó. Tal vez el desaliento hizo un cortocircuito en su progreso. El estudio bíblico de hoy, en Momento Decisivo, le presentará un constructor que conoció bien lo que era el desaliento. Nehemías se enfrentó diariamente con la oposición al trabajar para reconstruir los muros de Jerusalén. Descubra cómo ganar la batalla contra el desaliento hoy en el mensaje del Dr. Jeremiah titulado Aplaste al gigante del desaliento. En la voz de Miguel del Castillo, con ustedes el pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unos breves comentarios al continuar la serie, Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Muchas gracias y gracias a usted, amable oyente, por acompañarnos en Momento Decisivo al continuar hoy nuestra serie de mensajes que confiamos en que le ayudará a vencer algunos de los retos que usted enfrenta en su vida. Hemos titulado a esta serie Aplaste a los gigantes que hay en su vida. Nos referimos a los gigantes del desaliento, de la soledad, la ansiedad y muchos otros. Hoy vamos a empezar el mensaje Aplaste al gigante del desaliento. Debo confesarles algo. De todos los gigantes en nuestra lista, este es el que más rápido me ataca entre todos. A veces se está dedicado a algo y haciendo todo esfuerzo, lo mejor que uno sabe, y de repente uno simplemente se siente apabullado. Tal vez alguien le hizo llegar una nota que le desalentó. El enemigo que me ataca sabe cómo hallar mis puntos flacos mediante el desaliento. Así que me interesa de una manera especial este tema que vamos a considerar en este programa y el que sigue. Pienso que es muy probable que usted, amable oyente, sepa exactamente de qué estoy hablando. Así que abramos nuestro corazón para oír lo que necesitamos aprender sobre el tema del desaliento. Sin más, empecemos la lección de hoy. Quiero que abran su Biblia en esta ocasión, en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías. No es uno de los libros más familiares. Quiero que abran la Biblia en Nehemías capítulo 4. Hoy quiero hablarles del gigante del desaliento. Y si pudiera decirles una palabra personal, les diría que de todos los gigantes, este parece visitarme más que los demás. No me desaliento fácilmente, pero cuando me canso y las cosas empiezan a apilarse alrededor, me veo sujeto a momentos de desaliento y pienso que hay otros que sienten lo mismo. Jack Canfield se dirigía a su casa un día después de su trabajo y se detuvo para ver un partido de la liga infantil. Se sentó detrás de la línea de primera base y le preguntó a uno de los muchachos cómo iba la anotación. El muchacho le dijo, «Nos ganan 14-0», con una gran sonrisa. «¿De veras?», le dijo Canfield. «Por lo que veo, no pareces estar desalentado». El otro dijo, «¿Desalentado? ¿Por qué iba a estarlo? Todavía no nos ha llegado nuestro turno». Según un diccionario, la palabra desaliento quiere decir estar desprovisto de valor, impedir, descorazonar, estorbar. En realidad, la palabra desaliento solo aparece una vez en el Nuevo Testamento, pero hay otras palabras que se traducen en algunas versiones modernas con la palabra desaliento. La palabra que más comúnmente se usa para traducir esta palabra es desmayar. Es sorprendente cuántas veces aparece en las cartas que Pablo les escribió a sus amigos. Por ejemplo, en su segunda carta a los Corintios, Pablo dijo que es posible desalentarse en el ministerio. En segunda a los Corintios 4:1 dijo, «Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos». Ahí vemos la palabra desmayar o desalentarse. Más adelante, en el mismo capítulo, nos recuerda que no debemos desalentarnos por el hombre exterior que perece. Habla del hecho de que Es posible que veamos nuestros cuerpos que empiezan a desgastarse y que nos desalentemos. ¿Cuántos saben de qué está hablando? Uno se mira en el espejo una mañana y dice, ¡ay, no! ¿Tengo que salir al mundo tal como me veo? Esto es lo que dice Segunda a los Corintios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Ese es un buen pensamiento, ¿verdad? Cuando se ve atentado a desalentarse debido al desgaste del hombre exterior, enfoque el crecimiento del hombre interior. En la carta a los Efesios, Pablo nos recuerda que podemos desalentarnos por las cosas que le suceden a nuestros seres queridos. ¿Cuántos han tenido alguna vez a algún ser querido que está atravesando cosas difíciles y esos problemas que ese ser querido está atravesando lo desalienta usted? Pablo menciona esto en Efesios 3, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En otras palabras, no se desaliente por las cosas que a mí me desalientan. Esta es otra con la que todos podemos identificarnos. El Señor Jesús en Lucas 18:1 sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuántos de ustedes saben que a veces cuando se trata de cultivar una relación con el Señor y verdaderamente se compromete a orar, si no se tiene cuidado suceden cosas que los desalientan? La oración probablemente se halla en el mismo centro de la guerra espiritual para la mayoría de nosotros y es fácil desalentarse. El Señor Jesús dice que cuando oremos no debemos desalentarnos, porque es fácil desalentarse cuando uno ora. Así que hoy, mientras aprendemos sobre el desaliento, quiero que recuerden de nuevo que no es un término extraño a la Biblia. Es un término que se halla en las Escrituras. A veces si usted se siente desanimado, tal vez piense, ah, tal vez no soy muy espiritual. Lo que yo sí sé es que el desaliento es un asunto que la Biblia considera. De nuevo, quiero que vayamos al Antiguo Testamento para ver una historia que ilustra los principios del desaliento y cómo hacerle frente. En esta situación en particular, vamos a ver el libro de Nehemías y enfocarnos en particular en el capítulo 4. Permítanme darles el escenario para que puedan ubicarse rápidamente. Se trata de un periódico único en la historia de los judíos. Casi 70 años antes, los babilonios invadieron Jerusalén y no solo destruyeron la ciudad, sino también el templo. Se llevaron cautivos a Babilonia y esos cautivos habían estado por 7 décadas lejos de su tierra natal. A la fecha en que terminó el cautiverio, los persas eran los que gobernaban. Y Ciro el persa les dio a los exiliados judíos el permiso para que volvieran a su tierra natal y empezaran la reconstrucción. En primer lugar, bajo Zorobabel, hubo algunos que volvieron y empezaron a reconstruir el templo. Luego, hubo 2 hombres prominentes cuyos nombres se hallan en el Antiguo Testamento y que regresaron a Jerusalén. Uno de ellos era un sacerdote llamado Esdras y el otro era un administrador llamado Nehemías. De hecho, cuando se empezó a compilar el Antiguo Testamento, Esdras y Nehemías formaban un solo libro. No fue sino más tarde que se les dividió en 2 libros, separados. Esdras fue un sacerdote que volvió para renovar el corazón del pueblo y Nehemías regresó para restaurar los muros de la ciudad a fin de que pudieran vivir con seguridad. Al llegar al capítulo 4 de Nehemías, este administrador había galvanizado las tropas en Israel y ellos habían empezado este inmenso programa de construcción para reparar las murallas alrededor de la ciudad. De hecho, el proyecto ya estaba como a la mitad. Es fácil imaginarse que cuando los muros empezaron a surgir alrededor de Jerusalén, a los vecinos de los israelitas no les gustó nada. Habrían preferido que Jerusalén siguiera en escombros, con sus piedras cubiertas de cenizas. Ahí estaba esta nación, que tenía en su folclor tradiciones del poder de Dios y volvían a establecerse entre ellos y a levantar los muros de su ciudad. Así que de todos lados surgió contra este proyecto la resistencia y voces de desaliento. Estaban Sanbalat y Tobías, y los amonitas, y todos los pueblos que determinaron: ustedes no van a reconstruir estas murallas, no mientras nosotros estemos aquí. Hicieron cuanto pudieron para interrumpir el proyecto mediante el desaliento, el subterfugio y la manipulación. pero por el poder del Dios Todopoderoso, Nehemías los había dirigido. Las murallas estaban ya por la mitad y cuando llegamos al capítulo 4 del libro de Nehemías, se nos dice que estaban como por la mitad del proyecto. Ahora ustedes ya saben que cuando uno se halla como por la mitad, ahí es donde se corre peligro. Ahí es cuando nos hallamos en el más serio problema. ¿Cuántos saben que la mitad no es un buen lugar? Un poco antes de la mitad o un poco después de la mitad, pero en la plena mitad no es un buen lugar. La Biblia nos dice que cuando los muros estaban como por la mitad, empezaron a suceder varias cosas. La gente empezó a desalentarse y Nehemías tuvo que hacerle frente al problema del desaliento en esos días. De hecho, es interesante que los mismos principios del desaliento que se observan en Nehemías 4 sean los principios con que nosotros mismos lidiamos en nuestros días y época. Yo los he experimentado y estoy seguro de que usted también. Al terminar este mensaje dirá también, así es, yo también he estado en esas. Lo primero que notamos al abrir la Biblia en el capítulo 4 de Nehemías es que parte del problema era la fatiga. Dice en el versículo 10 del capítulo 4 al principio, y dijo, Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Habían estado trabajando en esto por muchos días. A decir verdad, la reconstrucción de los muros llevó un total de 52 días. Si estaban a la mitad, eso quiere decir que habían estado trabajando continuamente por un mes, tratando de restaurar los muros de Jerusalén, y la gente estaba cansada. Alguien ha dicho que la fatiga nos hace cobardes a todos. Puedo identificarme con eso. ¿Cuántas veces descubrimos que somos mucho más vulnerables al desaliento cuando estamos realmente, verdaderamente cansados? Uno ha estado trabajando hasta altas horas, los fines de semana, y otras cosas que han sucedido en la familia o en el barrio, y ha estado lloviendo sobre mojado por largo tiempo. De súbito, se descubre que en momentos así uno se halla realmente susceptible a los ataques del enemigo. Eso es lo que sucedía en Jerusalén. Debido a la fatiga, se desalentaron. He tenido que aprender que con el paso de los años, no puedo obligarme a mí mismo a trabajar tan duro como solía hacerlo. ¿No es así? Siempre que lo intento, me doy cuenta de que no estoy pagando dividendos. Tenemos que aprender cómo moderar el paso y no soy quien para sermonear a nadie sobre esto porque soy persona de tipo A, clásica. Pero he aprendido que no soy productivo cuando estoy en marcha por demasiado tiempo y a demasiada velocidad. Y es tiempo de tomarse 2 o 3 días y reducir el ritmo. Trato de incorporar esto en mi calendario a fin de no quedar abierto al desaliento que puede surgir en tiempos de fatiga. Si sigue leyendo la historia, se descubre la segunda razón para el desaliento y es la frustración. Nehemías 4:10. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Estaba teniendo lugar algo que estaba causando gran frustración entre el pueblo de Dios. Trabajaban con diligencia, pero a la vez libraban una guerra que no tenía nada de agradable. Dice en el versículo 10 del capítulo 4 que una de las razones por las que estaban tan cansados era que había tantos escombros que no podían reconstruir la muralla. Esto se debía a que cuando derrumbaron e incendiaron las murallas, todas las piedras, según nos dice el relato, fueron incendiadas y derribadas a tierra. Había grandes montones de escombros por todos lados. Antes de poder reedificar las nuevas murallas, tenían que limpiar los escombros de los muros antiguos hasta dejar limpios los cimientos del muro. Como saben, es más divertido construir nuevas paredes, pero no es nada divertido limpiar las viejas, ¿verdad? Es divertido ver cómo la casa se levanta, pero no tiene nada de divertido tener que destruir los viejos cimientos si se está derrumbando una casa vieja para construir una nueva. Así que lo que sucedía era esto. Todos los días ellos trabajaban duro y volvían al día siguiente y parecía que no había nada que demostrar a su esfuerzo. Todo lo que habían hecho era desalojar más escombros. Cada vez que trataban de construir primero tenían que darse el enorme trabajo de limpiar escombros. Se sentían frustrados. Mucho se habla en estos días respecto al agotamiento nervioso. No sé si ustedes leen las revistas o oyen los comentarios sobre eso. Algunos me han preguntado sobre el agotamiento nervioso. Algunos dicen que hay 3 maneras de vivir. Usted puede vivir la vida, puede agotarse o puede quemarse. Yo espero vivir la vida y estoy seguro de que la mayoría de ustedes concuerdan en que esa es la mejor manera de vivir. Pero con frecuencia se malentiende el agotamiento. Veo que algunos hablan del agotamiento nervioso y a veces me hace sonreír. El agotamiento nervioso no es cuestión de trabajar demasiado. Conozco a algunos que trabajan duro y son enérgicos y nunca sufren de agotamiento nervioso porque siempre hay un enfoque en su vida y siguen avanzando. Sus metas son alcanzables, algo que tal vez no se puede hacer. Es levantar su propio peso cuesta arriba y darse cuenta al llegar a la cumbre que casi ha llegado y entonces va a volver a empezar todo de nuevo. El agotamiento nervioso es asunto difícil. Y el pueblo, en los días de Nehemías, estaba sufriendo de agotamiento debido a la remoción de escombros, siempre teniendo que hacerlo y nunca pudiendo ver lo que estaba sucediendo en el resto del proyecto. Así que, a veces, el desaliento surge debido a las frustraciones que sentimos en la vida. Al seguir leyendo en este versículo, descubrirán que también estaban convencidos de que iban a fracasar. A veces el desaliento viene como resultado del fracaso, o por lo menos la idea que nos viene de que vamos a fallar. Según este versículo, el pueblo decía, no podemos edificar el muro. Y uno casi puede verlos conversando entre sí día tras día, mientras tratan de desalojar los escombros y luego ponen en su lugar dos o tres piedras y finalmente se miran el uno al otro y dicen, hemos estado haciendo esto por un mes y miren lo que tenemos, ni siquiera la mitad. Esto no va a resultar. No tenemos la energía. Uno casi puede oír la charla negativa de la gente. Decidieron que no era posible. Todos nosotros, si vivimos lo suficiente, experimentaremos algún fracaso. A decir verdad, este es uno de los gigantes que enfrentamos. Y vamos a hablar de eso más adelante en esta serie de mensajes. El fracaso es parte del hecho de ser humano. Todos fracasamos. Lo que hacemos con ese fracaso es lo que hace la diferencia. Y a veces, si no tenemos cuidado, en esas ocasiones cuando las cosas no marchan como quisiéramos, el enemigo se introduce con sus insinuaciones. Y antes de que lo sepamos, empezamos a creer esa mentira. A veces se debe a la fatiga, a veces a la frustración, a veces al fracaso. Hay otro factor, y tal vez el más poderoso de todos, y es el miedo. Nehemías 4:11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra, nos decían hasta 10 veces. Hablamos de eso en el mensaje pasado. Aquí entra en juego. Dice en el versículo 11 del capítulo 4 de Nehemías que mientras ellos trataban de edificar este proyecto, vinieron sus adversarios y les dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. En el versículo que sigue dice, nos decían hasta 10 veces. Así que eso es lo que sucedía. Una guerra de guerrillas entre los montones de escombros de toda la muralla, los enemigos del norte y del sur, del este y del oeste, se infiltraban entre los obreros y les decían, nada más esperen. Cuando menos lo piensen, cuando estén descuidados, cuando no sepan que venimos, vamos a caerles encima y los vamos a matar. Uno por uno vamos a acosarlos hasta que no quede ningún constructor y entonces no tendremos que preocuparnos por esta nueva ciudad en medio nuestro. ¿Cuántos saben que las críticas pueden desalentarnos mucho? Como saben, de cuando en cuando recibo una carta de crítica. En realidad, recibo muchas de ellas. La mayoría no son de nuestra congregación, sino del programa de radio y de las otras cosas que hacemos. No se puede hablar tanto como yo hablo y esperar que no haya a veces personas a las que no les guste lo que uno dice. Como saben, a veces me parece como si el enemigo supiera exactamente cuándo mandar una carta. ¿Lo ha notado? Cuando ya estoy luchando para mantener las cosas marchando y avanzando y apenas he logrado recuperar la dirección, entonces llega una carta. La leo, la miro, y siento en el corazón, si esto es cierto, ¿por qué simplemente no entrego la Biblia? Es hora de renunciar a todo. A veces, si no tenemos cuidado, podemos dejar que las críticas nos desalienten. Tal vez usted trabaje con alguien que está pisándole el poncho todo el tiempo. Usted puede aguantarlo por un tiempo, pero conforme pasa el tiempo, si no mantiene su enfoque en las cosas de Dios, puede empezar a erosionar su resolución. Leí una vez de un amigo mío, R.C. Sproul, que dijo que de cuando en cuando recibe cartas de críticas. Dijo, vivo una vida pública, un ministerio público, y escribo libros y recibo cartas todo el tiempo y me atacan por un lado y por el otro. Pienso que la gente se queda despierta por las noches pensando en maneras para devastarme. Así que hablé con otro amigo mío que también está en el ministerio público y le pregunté, ¿alguna vez recibes cartas que destilan odio? Me contestó, todos los días. ¿Y cómo le haces? Le pregunté. Su amigo le dijo, les escribo una contestación y les digo, estimado señor fulano de tal, quiero prevenirle de algo terrible. Algún lunático ha estado enviándome cartas insólitas y firmando con su nombre. ¿No les parece un gran pensamiento? Voy a recordarlo. A veces es importante reconocer que el desaliento puede venir debido al temor que la gente pone en nuestras vidas. Esas son cuatro razones por las que la gente se desalienta. Y si usted se ha sentido desalentado recientemente, si se haya desalentado, hallará que una o dos de estas razones está afectándolo. Así que, ¿qué hacemos? ¿Cómo lidiamos con el desaliento? De nuevo, la palabra de Dios tiene una manera tan hermosa de ayudarnos a dilucidar esto y quiero darles el sistema de prioridad que consta en el Antiguo Testamento. Lo primero que hay que hacer, que normalmente es lo último que hacemos, lo primero que se hace es clamar a Dios. Nehemías 4:4 dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio y vuelve al baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Entonces, oramos a nuestro Dios. ¿Cuántos saben que la mayoría de las veces, si no prestamos atención, esperamos para hacer esto al último? Decimos la concebida frase, pues bien, ya no hay nada más que hacer, todo lo que nos queda es orar. Vaya, ¿por qué no empezar por ahí? Noten lo que sucedió cuando los ataques se intensificaron contra la fuerza laboral de Nehemías. Dice en el versículo 4 y luego en el versículo 9 estas palabras. Nehemías oró en voz alta y dijo, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. En el versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios. Quiero decirles algo. Lo primero que se hace al sentirse desalentado es mirar hacia arriba y empezar a pedirle a Dios ayuda para hacerle frente a los asuntos. He hallado que cuando puedo darme tiempo, cuando atravieso momentos de desaliento, si puedo sentarme frente al computador y mi diario y decir, Señor, tengo que decirte que hay algunas cosas que tienen lugar en mi vida que no entiendo y son duras. Simplemente trato de tomar asiento y escribir y decirle claramente al Señor lo que hay en mi corazón. Algo sucede en su espíritu cuando se hace eso. En primer lugar, sacamos todo a la luz. A veces cuando uno lo escribe y lo vuelve a leer, las cosas no son exactamente como se pensaban antes de ponerlo por escrito. Pero más que eso, uno empieza a clamar al Señor como Nehemías. Ese es el punto donde comenzar. Si usted piensa que eso no es lo que se debe hacer, le reto a leer los Salmos. Los Salmos están llenos de las anotaciones del diario de David. En medio de la dificultad y el desaliento, él clamaba a Dios. Después de haber clamado a Dios, lo siguiente que hay que hacer es seguir la obra que Dios le ha dado que haga. Nehemías 4:6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué es lo que nos inclinamos a hacer cuando nos desalentamos? ¿Qué quiere usted hacer cuando se desalienta? Si se halla en medio de algún proyecto o algo está teniendo lugar en su vida y se desanima, ¿qué es lo que hacen? Renunciar. Señor, hasta aquí llegué. Me voy a mi cabaña en las montañas y no vuelvo sino en un par de años. Así es como algunos piensan. Dejamos de hacer precisamente eso que tiene la mayor posibilidad de ayudarnos a salir avante. Satanás sabe que si puede desmoralizarnos y neutralizarnos mediante el desaliento, puede detener la obra que Dios está haciendo por medio nuestro.